Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 378, el día 9 de octubre del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí siempre. Y pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, para combatir la incertidumbre de estos días, primero un recorte de un encuentro que se hizo respecto a la reivindicación de los derechos humanos y la necesidad de mantenerlos no solamente vivos en la mente, sino también vivos en el inconsciente colectivo, como en un momento fue una cuestión de todos. Fresco aún el recuerdo de la gran movilización contra el ataque del famoso 2x1 que pretendía dejar libres a todos los represores que están siendo juzgados, ¿no? Entonces creo que va en esa línea este encuentro que se realizó. Luego de esto, las palabras de Máximo Kirchner y de Sergio Tomás Massa en La Matanza, en el barrio también aquí en la ciudad de Buenos Aires, también estuvieron recorriendo algunos barrios vulnerables para hacerse presentes, para llevar su propuesta, para traer sus esperanzas. La palabra del fiscal Federico Delgado, un fiscal federal que realmente un lujo como ciudadano, como demócrata, como persona del Estado. Infelizmente, a la temprana edad de 54 años, ha fallecido, pero se ocupó, mientras tuvo vida y a pesar de la enfermedad que lo acosaba, de dar muchos reportajes, escribir mucho, escribió libros y bueno, fue galardonado incluso en el Senado de la Nación Argentina con el título de Ciudadano Ilustre de la República. Y bueno, y es muy pertinente escuchar sus palabras respecto a las cuestiones que atañen a esta nueva monarquía que hoy identificamos como nueva. Lo que es nuevo es que lo identifiquemos, a la monarquía judicial, que es la que nos ataca de arriba, de abajo y de los costados. Luego de esto, un recorte de un reportaje que se hizo en la TV pública, a alguien que apreciamos mucho y respetamos, Ezequiel Coppel, un argentino que, bueno, tiene doble ciudadanía israelí también, pero una persona que con su mirada profunda trae un análisis bastante certero, por lo pronto es otra óptica, del conflicto armado que se está dando en este momento en Israel entre la agrupación Hamas e el Estado israelí y también los civiles, no tanto de un lado y del otro, que siempre son las víctimas a las cuales se las borra del mapa en el momento de hacer los análisis justamente de los resultados de las guerras. Se cuentan las muertes de los soldados, de las personas armadas, pero no se habla de los civiles que quedan como un sándwich en este horror, que son las guerras que se desatan. Y bueno, y las imágenes que nos llegan realmente son no solamente preocupantes, sino que son deplorables. Luego de esto, la charla con el profesor Alejandro Correa, hemos intercambiado sobre distintos temas, algunos de ellos la devaluación de nuestro billete, ¿no? El auge del billete dólar como un nuevo dios que emerge en esta democracia y que nos tiene bajo condicionamiento. Bueno, producto también de la fuga de capitales del gobierno macrista y del préstamo exorbitante que nos otorgara el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, que le otorgara el Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri para que gane las elecciones, y así todo no le fue bien. Luego de esto hablaremos sobre nuestra democracia ocupada por justamente los antidemocráticos y acompañada con muy buena música, como siempre en este caso, el trío de Leopoldo Federico, Osvaldo Berlingeri y Fernando Cavacos. Como decíamos, ¿por dónde vamos a andar hoy? Y antes de tirarnos de cabeza a la pileta de esta vuelta 378 de América Resiste, no podemos ignorar que estamos viviendo un mundo en el cual pareciera ser que la vida humana cada día tiene menos valor, donde directamente las dirigencias políticas se han dado por vencidas ante las cuestiones que imponen raciocinio, que imponen consensos, que imponen diálogos. Pareciera ser que estamos en mano de los bárbaros, como anticipáramos, los bárbaros que solucionan todo mediante la violencia, la muerte y los golpes. Y yo creo que lo que estamos viendo en este momento en Israel es realmente horroroso. Las imágenes nos hacen recordar las imágenes del grupo fundamentalista Hamás, que bueno, más cuando escuchemos el análisis de Ezequiel Coppel, él va a ser mucho más certero respecto a la mirada y al panorama de cuáles son los factores que están en este momento en pugna ante este avance de Hamás. Lo que sí es cierto es que hay violencias contenidas. Lo que sí es cierto es que no produce el mismo horror ver a niños golpeados y encarcelados por uniformados israelíes por el hecho de tirar piedras en sus barrios. Se suceden día a día las muertes en Israel. Los colonos, que son ocupantes de territorios que estaban supuestamente bajo la égida del Estado palestino, y esta ocupación por la fuerza, con un estatus que le da a los colonos justamente el hecho de ser israelíes, en el cual el ejército israelí está obligado a participar, a intervenir si estos son atacados. Lo que queda en un claro oscuro dentro de la reglamentación, que es una reglamentación difusa y que por supuesto va contra siempre los palestinos, es que no está establecido qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una familia de colonos israelíes se mete en un territorio que es palestino y bueno, y ahí qué ley ampara al palestino que vivía en ese caso, en ese terreno, ¿no? Nada, ninguna. Y yo creo que estas violencias que día a día van machacando sobre los valores, sobre los principios, del pueblo judío en Israel. También provocan odios muy profundos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto el pueblo israelí como el pueblo palestino tienen cuentas pendientes y tienen muertos sobre sus hombros, lo cual, desde la visión romántica de aquella consigna de que era posible encontrar un camino a la paz basada en los pueblos, bueno, cada día está más lejana. Y estos hechos que estamos viendo a partir de este sábado pasado, donde realmente ya se está identificando a este grupo Hamás o a sus militantes como más salvajes que los del ISIS, ¿no? O sea, estamos viendo imágenes de niñas arrastradas, una señora mayor prendida a fuego con una garrafa, o sea, cosas que realmente repugnan la calidad, el sentido humano. Y bueno, y también repugna el sentido humano el hecho de ver a menores, cantidades impresionantes de menores detenidos en cárceles israelíes, donde tampoco a veces llega alguna mirada de algún abogado, algún organismo internacional, pero bueno, pero lo que no deja de suceder es que el territorio que ocupaban los palestinos cada día es más chiquito y la violencia cada vez está más desencadenada y ya no obedece solamente a la violencia estatal, sino que hay una violencia en la población, ¿no? En la población israelí, que bueno, sabiéndose que cuenta con la protección del ejército, avanza sobre los principios humanitarios en los cuales jamás hubiéramos esperado llegar ver a este en este punto de la historia. Pero volvíamos al acto terrorista de Hamás, porque está bien, esto que estamos dando son las distintas miradas sobre los grupos de tensiones, las distintas tensiones que están sucediendo. Pero ya encontrar a personas que festejan que se masacren niños israelíes, ancianos o mujeres por el solo hecho de ser judíos, creo que ahí hay un límite que se ha traspasado y que siempre es tentador, ¿no? Siempre pareciera ser que el judío es el culpable, el judío es el responsable. Y como está ya, pareciera ser aceptado por la opinión pública general, por más que no se diga, por más que se actúe, por más que se quieran poner caretas, siempre el judío siempre tiene la culpa, ¿no? Es como así. En este caso, específicamente, bueno, el Estado de Israel le está dando la razón justamente a aquellos que dicen que, bueno, la violencia desatada por Hamás es en respuesta a la violencia cotidiana que se da sobre el pueblo palestino de parte del Estado y de los civiles también. Israelíes, judíos. Así que bueno, pero en principio tenemos por delante el próximo lunes, queremos aclarar, es el 16 de octubre, no vamos a tener programa porque es un feriado extendido con fines turísticos, o sea, se traslada el 12 de octubre, el día ya no de la raza, sino el día de los pueblos originarios, a la semana próxima, así que bueno, fin de semana largo, Pedrito descansa, aleluya Pedrito. Y bueno, nada, y insistimos con esto de está bien hacer campaña, pero no encuentro que en el discurso de los que están de este lado de la grieta, estoy hablando de Sergio Massa, de Agustín Rossi, estoy hablando de todos los candidatos, no se animan a hablar de una austeridad salvaje dentro del Estado y tampoco se le animan a hablar de la lucha contra la corrupción, como si hubiera alguna forma de culpa inmanente que no terminamos de discernir, pero bueno, sería hora que se pongan los pantalones largos y que planteemos, así como la población en general está pasando hambre y está pasando miserias, sería bueno también que desde los altos estamentos del Estado se declare la austeridad absoluta y total y una emergencia económica, limitando todos los gastos que sean superfluos, salvo aquellos que sean de ayuda dirigida directamente a la población. Esa es una propuesta, nadie toma el guante. Los que sí lo han tomado el guante son los de Junto por el Cambio, y hace un ratito la acabo de escuchar a Patricia Bullrich hablando justamente de ese tema y en ese tono. Así que bueno, vamos a una de las anclas que nos mantiene a flote y que justamente nos da esperanza, que es la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, se realizó en Buenos Aires un encuentro del cual vamos a escuchar un parrafito. Bajo el lema "Sin memoria, verdad y justicia no hay libertad", el encuentro se llevó a cabo para poner en común experiencias sobre diferentes temáticas en clave de derechos humanos. El pueblo unido jamás será vencido, ese es un dicho eterno y es cierto. Y este es el pueblo que milita, el pueblo que viene hoy en vez de descansar, que es sábado, o trabajar si es necesario, está en este lugar, este espacio, interviniendo en nuestra vida y nosotros en la de ellos, y diciéndoles que todos somos los que tenemos que luchar para que triunfe el que tiene que ganar las elecciones para el bien de nuestra patria. Tan importante, porque justamente vienen de todas partes, del interior, de todos lados, y es demostrar tener memoria, tan importante en estos momentos desde ya. Además, como siempre se dice, que Dios está en todas partes, pero que atiende en Buenos Aires. Entonces es muy importante que nuestros hermanos del interior traigan además sus proyectos, que traigan lo que ellos pueden aportar. En el encuentro hubo 14 comisiones simultáneas para trabajar y poner en común experiencias sobre diferentes temáticas en clave de derechos humanos, violencia institucional y los juicios de lesa humanidad, entre otros temas. Contentos por la cantidad de gente, más de 2.000 personas que estuvieron presentes en toda la jornada, y con un cierre con mucho más gente, siempre los cierres vienen más, pero 14 comisiones que discutieron, debatieron, y que la idea era generar una agenda programática para los 4 años que vienen. Nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir siendo gobierno, que la política de derechos humanos tenemos que llevar adelante una profundización para combatir a esos discursos de odio que van a seguir tratando de instalarse, pero que el Estado argentino también ya marcó posición sobre lo que significaron estos delitos de lesa humanidad y lo que significó esa dictadura militar. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora. Y a pesar de que no estaba Norita Cortiñas en los discursos, estuvo presente ella también. Así que rescato también que impuso el decir 3 veces 30.000 compañeros detenidos o desaparecidos presentes. Así que bueno, Norita Cortiñas siempre está. Ahora sí, no hubo errores, no hubo excesos. Cantaba el grupo El Retruco en la iglesia de los Palotinos, donde ellos desaparecieron. El tema se llama, es un coral de aquellas épocas, del principio de los 80, Se va a acabar, y el grupo coral se llama Retruco. Desaparecidos, que digan dónde están, los desaparecidos, que digan dónde van, los desaparecidos, que digan dónde van, los desaparecidos, que digan dónde van. Luchar en el bosque de la China, un milico se peló. pierden todos la puta que los parió. Y allá a principios de los 80, Benítez asomaba la democracia y este compilado de las consignas que acompañaban las luchas en las calles. Digo, no hubo errores, no hubo excesos, no nos olvidemos. Jamás hubiéramos pensado que 40 años después tendríamos que aferrarnos de una manera tan tenaz a esos principios que creíamos conquistados. Pero bueno, nunca está de más para las nuevas generaciones revivir nuevas épocas, que viene justamente con nuevos ataques, aquello que creíamos definitivamente conquistado. No nos olvidemos que existe la proscripción en la Argentina, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, y todo un movimiento político estigmatizado como es la Cámpora, el peronismo, el comunismo. Hoy día ya estamos todos en el mismo barco, señalados por los retrógrados antidemocráticos que han ocupado el sistema democrático. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Vamos a escuchar a dos militantes, uno de ellos candidato a presidente y el otro militante diputado nacional, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Reporte número 2. Cuando alguien quiere gobernar la Argentina, no anda con una motosierra en la mano. Nadie que quiera arreglar los problemas de la gente realmente anda con una motosierra en la mano. Es que, por ejemplo, el día anterior de que Néstor viniera acá al Bajo Flores a este barrio, el Congreso argentino derogaba las leyes de obediencia debida y punto final. Por ejemplo, parece mentira que 20 años después haya algunos todavía que siguen insistiendo que lo que sucedió, no sucedió. Más que gorilas, inhumanos. Es otra cosa, compañero. Ni te quiero decir, me fui a ver cuántas reservas había. Quédate tranquilo. ¿Entraste con una cámara? Esa era la Argentina que había cuando Néstor decidió venir acá. Cuando tuvimos un presidente que decidió dejar de lado los cócteles para ver cómo estaba su gente. ¿Cuáles eran los reclamos que tenían ustedes? ¿Qué era lo que sucedía en esta escuela? Cuando alguien quiere gobernar la Argentina,

con su ausencia, porque el tema de enfrentar a los poderes concentrados que se dan justamente en lo micro, no siempre se dan en lo macro, porque desde el tipo que te atiende mal en un bar o el que insulta a un camarero o una camarera porque se piensa que tiene más derecho, o sea, es toda una concomitancia de vínculos en los cuales estamos metidos por vivir en sociedad, por vivir en comunidad, que no olvidamos que justamente no todo pasa en los estados y que es responsabilidad de todos y cada uno luchar contra los brotes monárquicos que existen en la justicia, que existen en la política, que existen en las dirigencias, que existen en el comercio, que existen en definitiva en casi todas las actividades humanas en este momento. Creo que estamos a tiempo de rescatarlo, creo que es hora de invocar a los probos, aquellos que están callados, temerosos, con miedo a que los poderosos los arrasen, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de un fiscal federal que se la jugó completamente toda, y por conocimiento de causa digo que se la jugó en el Ministerio Público Fiscal, que no es nada, nada fácil. Vamos a escuchar un tema del grupo Manal, allá lejos y hace tiempo, año 1970-1972, muy pertinente para estos momentos, No hay tiempo de más. No hay tiempo de más. hora de despertarse, compañeros, compañeras, compañeroas. No hay tiempo de más. Momento de acción, momento de austeridad, momento de honra, momento de austeridad y de entrega. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y escuchábamos al trío Manal, vale aclarar para las nuevas generaciones, en batería y voz Javier Martínez, guitarra Claudio Gavis y el bajo de El Negro Alejandro Medina. Ahora sí, vamos a escuchar un pedacito. Les recomiendo que busquen, está en YouTube subido, la intervención de Ezequiel Coppel respecto a la guerra de Hamas contra Israel que se da desde Gaza. Es el reporte número 4. Nuestro invitado de hoy es Ezequiel Coppel. Él estudió periodismo y cine en Buenos Aires y fotografía periodística y documental en Tel Aviv. Entre 2005 y 2008 fue productor ejecutivo de Dori Media Group, desarrollando contenidos televisivos para el público de Medio Oriente. Desde 2003 trabaja como corresponsal en diversos medios gráficos de Medio Oriente. Es autor de los libros La disputa por el control de Medio Oriente en el 2016 y Medio Oriente, lugar común en el 2020. Su campo de investigación, política y conflictos en Medio Oriente. Ya saludamos a Ezequiel, bienvenido, gracias por gracias estar. Por la invitación. Es un día muy particular, no solo para Israel, lo decíamos recién, para el mundo. Tu primera visión de lo que está pasando. Y yo creo que, como dijo Juan antes, esta debe ser la falla de seguridad más grande de toda la historia de Israel desde 1948. Incluso de militantes armados al territorio de Israel y la toma de un montón de rehenes, con todo lo que eso va a provocar. No, claro, sí, claro. Bueno, mis compañeros ya le están... ¿Qué tal, Ezequiel? Y bueno, yo creo... Personalmente, mi opinión es que esta operación se viene planeando hace años. Una operación de este calibre está planeada hace años, es sofisticada. Ahora, hay un contexto bastante delicado, que me parece que ha decidido a los militantes de Hamas hacerla ahora. Porque esto, como digo, hace años. Los tres puntos que yo nombraría son las tensiones producidas por los colonos israelíes en Cisjordania. La segunda es el cambio del status quo religioso en Haram al-Sharif, donde los judíos no pueden rezar, pero pueden visitar. Eso inflama mucho las tensiones en Jerusalén. Yo siempre digo que las cosas empiezan en Jerusalén, pero nunca terminan. Y la tercera punta, yo creo que es el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Si uno hace memoria, el atentado más sangriento contra civiles israelíes en el 2002, en el contexto de la segunda intifada, que fue el ataque contra el Park Hotel en Netanya en el 2002, que murieron cerca de 20, 30 civiles, fue una decisión de Hamas para destruir la oferta saudí y de la Liga Árabe de hacer paz con Israel a cambio de los territorios ocupados. Esto que pasa en este momento me parece que también tiene que ver con destruir un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Porque recordemos una cosa, si bien vemos que los líderes árabes se están acercando a Israel, hay una unión en lo que se denomina la calle palestina de no acercarse a Israel. Entonces, bueno, es como en contra de sus propios pueblos. Esto va a ser mucho más difícil. Vemos en el Mundial, como serían concesiones en Cisjordania hacia la OLP, y la OLP es enemigo de Hamas. Y yo creo que también esto, y es otra opinión personal, esto no sé si es un golpe de muerte a la OLP, pero lo va a poner muy atrás. Ahora, Ezequiel, sobre eso que planteabas, ¿no? Esta su gente dentro de Cisjordania. Creo que esto sí, esto es un llamado de atención. A ver, todos los que seguimos el conflicto israelí-palestino, siempre sabemos que cuando se dice que ya está, se terminó. Los palestinos y israelíes se terminó. Puede decir, uy, Israel se está acercando a Arabia Saudita, se terminó. Emiratos Árabes hace la paz con Israel, se terminó el conflicto. Es, hola, acá estamos, acá el conflicto no terminó. Hay una lucha entre dos pueblos, hay una ocupación y va a seguir. Los ejemplos son muy claros. El 87, cuando no se esperaba la primera intifada. El 2000, la segunda intifada. 6 meses antes habían negociado una paz final, técnicamente. Es como que el problema israelí-palestino siempre dice, acá estamos y no importa no lo que se olviden de nosotros. Recuerdo lo que dijo el ex jefe del ejército, luego ministro de defensa, Moshe Dayan, previo a la guerra de Yom Kippur. Él dijo, yo prefiero tener Sharm el-Sheikh, que es una ciudad de veraneo egipcia, en el Sinaí ocupado, antes que tener paz con los egipcios. Después vino la guerra de Yom Kippur. Moshe Dayan luego fue el canciller que hizo la paz con los egipcios. Hoy se va a endurecer todo. pero me parece que mucha gente sabe que, bueno, que la única respuesta es política. Y cuando digo que la única respuesta es política, no estoy diciendo que determine, que va a terminar la guerra entre israelíes y palestinos o los conflictos entre ellos. El tema es desarmar los polos, porque vos cuando te acercaste a la OLP trataste de desarmar el lado palestino belicoso contra Israel. Ahora, si no tiene respuestas el otro lado que ellos piensan adecuadas, bueno, la cosa va a seguir. Yo creo que hoy se va a profundizar las respuestas belicosas, pero casi siempre el lado israelí que más busca una salida negociada es el ejército israelí, porque sabe que la respuesta no puede ser militar. Ezequiel, gracias por venir, un placer como siempre. Para confirmar las palabras, las últimas frases de Ezequiel, Isaac Rabin, al momento de proponer la paz y de encaminarse hacia ella, asesinado por un, entre comillas, fanático religioso judío. Moshe Dayan, fracaso con el intento de pacto con Yasser Arafat. Ariel Sharon. Ariel Sharon era un halcón israelí que ocupó, que tuvo que ver con aquello de Sabra y Yatila que pasó en el Líbano cuando se permitió que milicias cristianas ingresaran e hicieran una masacre entre el campo de refugiados palestinos. Ese mismo Ariel Sharon es el que finalmente entrega Gaza con el objetivo de trazar un puente de paz justamente con la Organización de Liberación Palestina y con condicionamientos en el sentido de que la OLP diera garantías de que no iban a seguir lloviendo bombas sobre las ciudades israelíes. Y finalmente lo que pasó fue que cuando se terminó se fueron las cámaras, se terminó el pacto, aparecieron las milicias de Hamas y a balazo limpio se apropiaron de Gaza y hoy día ganaron elecciones y son los que están representando. El hecho de esta acción militar también podría considerarse como un avance hacia tener presencia en Cisjordania, que es el otro extremo de los territorios palestinos, donde rigen los destinos políticos y culturales, sociales y económicos, la OLP. Así que en el medio de todo eso, la muerte de civiles, tanto israelíes como palestinos, de una manera salvaje, atroz, y que no se va a detener. Como decíamos, cuando se hace el cotejo de los avances en las batallas, se cuentan soldados, se cuenta material bélico, pero no se cuentan las víctimas humanas. Y desde aquí, desde Argentina, tenemos varias expresiones de cabotaje. Una de ellas, Alejandro Biondini, ¿no? El insigne nazi nacional que tenemos, fue denunciado por acciones y conductas de discriminación y xenofobia, después de que el dirigente Alejandro Biondini, nacionalista nazi, digamos, expresara que estaba de acuerdo con el ataque terrorista contra la población civil israelí. Y no solamente ellos, sino que, bueno, también rara, ¿no? Rara la coincidencia de los grupos de izquierda con el nazismo. Pareciera ser que si bien es cierto que hay que repudiar, y que repudiamos también desde esta trinchera, las acciones violentas del Estado de Israel contra la población civil, especialmente los más vulnerables en Palestina, también es cierto que desde este lugar del planeta en el cual podemos bendecir nuestra tierra que está en paz, nosotros no conocemos este tipo de conflictos y creo que justamente lo que no deberíamos hacer quienes habitamos esta frontera, quienes habitamos esta patria, es intervenir en este conflicto con bidones de nafta para que todo se prenda fuego. Así que bueno, nada. Un temita, creo que nos quedan, sí, 3 minutitos vamos a tener. Un tema de Marta Gómez que se llama Para la Guerra Nada. Para

de Beapa, de este viajecito de casi dos horitas. Y ahora sí, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Bueno, estamos en América Resiste, la vuelta de hoy, la número 378 del día 9 de octubre del año 2023, compartiendo la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Acá estamos de vuelta. Gustazo de encontrarnos nuevamente, querido. El gusto es mío. Bueno, ¿qué te parece si vamos sin más al toro? Bueno. Vamos al toro. Porque, a ver, esta semana, la semana pasada, y bueno, y hoy todavía siguen los estertores, podríamos decir, de nuestro pobre peso, ¿no? El peso argentino, cada día más devaluado, cada día más pisoteado, cada día hay que juntar más pesos para comprar, un dólar. Claro, hay que comprar más pesos para comprar un dólar, ¿no? Estábamos hablando de la semana pasada, casi 800 pesos un dólar. Sí. Y yo estaba pensando, 800 pesos un dólar, y pensaba en el equilibrio, digamos, en un factor que se toma y que se da por hecho del que el valor de la nafta nuestra, del combustible en general, es tendría que estar. Es un dólar 15, ponele. A nivel internacional es eso. Claro, sería un dólar. O sea que estamos hablando de casi 1000 pesos un litro de los combustibles, ¿no? De los premium, digamos, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que está subsidiado porque todavía no llegó a ese precio. No, creo que están 400, ¿no? Más por o menos eso. Por ahí anda. Pero, ¿qué quiero decir? Que igual es muchísimo. Para el cristiano de acá es mucha plata. A eso. Por más de que sea, vos decís, pero es baratito, 50 centavos de dólar, ¿verdad? Pero para nosotros es una fortuna. Exactamente. Claro. Y aparte, hay una. Lo que noto, como ciudadano que consume, que consume combustible, que consume alimentos, que consume electricidad, que consume, que los valores se van aumentando semana a semana, día a día prácticamente, ¿no? Y los agoreros de tanto del grupo de Juntos por el Cambio y del otro Libertad Avanza proponen un ajuste más salvaje todavía. Entonces yo lo que noto, no sé, y esto sí lo quiero preguntar, si es que no estamos viviendo una estrategia en la cual, si bien es cierto que en su momento Sergio Tomás Massa le pone un límite a las ambiciones del Fondo Monetario Internacional, que quería una devaluación de un 60%, y como un triunfo conseguimos pararle la mano en un 22%, pero yo digo, si todas estos pequeños toques que se nos dan devaluatorios, porque la devaluación, más allá del precio del dólar, que sea paralelo o no sea paralelo, se nota en la comida y en los combustibles, o sea, es innegable. Sí, claro. Entonces yo digo, ¿no será que se está llevando adelante con algún tipo de guiño desde el Estado, o tal vez de impotencia, tal vez no se pueda hacer otra cosa, y que realmente lo que se está haciendo es satisfacer la premisa del Fondo Monetario Internacional de que había que tener un 60% de devaluación? Estaba leyendo el viernes pasado que con alegría, creo que un funcionario decía que la inflación semanal había sido 1.3, cosa que supone en los países serios, como le gusta decir a nuestros periodistas serios, o sea, una inflación mensual de 1% es mucho, tienen problemas. ¿No? Creo que es 4% anual, ¿no? Digamos, los países serios, hablemos de Estados Unidos, que es absolutamente serio, si no míralo atrás, que Francia, miremos cómo es el centro de París con todos los inmigrantes que están, es otro país serio, por supuesto. Bueno, Alemania, que tiene un montón de gente árabe que no sabe dónde va a dormir y qué va a hacer. Bueno, esos son los países serios sobre los fundamentos. En esos países la inflación más o menos funciona de esta manera, que están muy horrorizados. Y este señor decía que era del 1%. Yo tengo una teoría que no es nueva, que creo que alguna vez la he dicho, que la hemos hablado con vos, de que las devaluaciones es nada más y nada menos que el mecanismo que utilizan las clases dominantes para la transferencia de activos, de dinero. Es decir, a vos te sube, pero a ellos también les sube. A vos te sube lo que pagás y a ellos les sube lo que les entra. Mm. Esta es la cuestión. Y dentro de esa cosa, esa maraña que se arma con el dólar que sube, digamos, bueno, hay unos que ganan y otros que pierden. Porque no es que todos pierden. Si el dólar sube, hay alguien que gana. Esa es la primera cosa que uno tiene que tener en claro. Entonces, nosotros perdemos, seguro. Vos, yo, todos los que estamos acá, la gente de la radio, todo pierde. Pero hay alguien que está ganando. Hay alguien que está ganando mucha plata. En cualquier situación en la que se produce en este mundo, desde la guerra de Ucrania hasta, la invasión a no sé dónde, hay alguien que está ganando. Aunque esté todo el mundo que se esté matando. La Segunda Guerra Mundial también había alguien que estaba ganando, dicho sea de paso. Por ejemplo, los que vendían armas. Claro. O por ejemplo, los que vendían para el mercado de guerra, no solamente armas, sino todo lo demás. Alimentos. Por ejemplo, claro. La industria de Estados Unidos se hace industria mundial y poderosa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea que había gente que ganaba, y ganaba mucho. Mientras la gente se moría en los campos de concentración, en las batallas, en la bomba, pero había uno que le estaban levantando en pala. Bueno, esto me parece que es un concepto que uno tiene que tener muy claro. Si algo se mueve de determinada manera que a mí me perjudica, quiere decir que hay alguien que se lo está llevando, porque me lo está sacando a mí, porque esa es la otra cuestión. Como dirían nuestros periodistas serios con la nuestra. ¿Está bien? Sí, yo lo que justamente... Vos fijate, ¿no? Memoria chabacana la mía. Pero a ver, cuando Cristina Fernández de Kirchner advertía que va a venir la buena, pero que no se la lleven cuatro vivos, estamos hablando de eso, porque tenemos un Estado y un ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación, que mantiene más o menos equilibrados los ingresos de los jubilados, con actualizaciones, sí. Donde se propende y se traslada dinero de los estados, del estado a los que menos tienen. Ahora, en un marco inflacionario, ese dinero no rinde. ¿Por qué? Si el kilo, vuelvo al kilo de papa, el kilo de papa llegó a estar 300 pesos ahora, claro. 250 pesos. Hoy vuelve a estar a 400 pesos. Sí, sí, sí, sí. Entonces digo, el IFE, el bono, el programa alimentar, el programa progresar, las actualizaciones, los subsidios, se lo está llevando, es lo que vos decís, digo, pero para justamente acentuar lo que vos estás diciendo, es una transferencia directa. Directa, claro. Sí. Pero donde el Estado hace el esfuerzo, y estos tipos que están condicionando la democracia en la Argentina, porque yo no dudo que están condicionando la democracia en la Argentina, y ahí sí después vamos a hablar un poquitito más de la característica de estos personajes, porque tienen una característica especial, o sea, habitan la Argentina, odian la Argentina, nos odian a los argentinos, pero no dejan de llevársela de la Argentina. En pala. Y encima, ¿cómo se llama el de Mercado Libre? Tiene un nombre, Alperín, que vive absolutamente pobrecito en Uruguay porque acá lo persiguen. Claro, ese es uno de los tipos que más ganó. Tal cual. Que aparte es un ladrón hijo de puta, a ver, con nombre y apellido, porque esos tipos son una mierda. Entonces hay que decirlo. Sí, ¿no? Porque no son productivos, aparte, no son productivos. Claro, porque ni siquiera es productivo, porque hasta tal el cual. Último garca del campo tiene que mover la vaca. Claro. Este ni siquiera eso. Nada. Con una computadora comprada en el 11 de segunda mano, él tiene su negocio. Tal cual. No, son de los feos. Entonces yo digo, y ahora volvemos al tema de... Digo, para no caerle a Sergio Tomás Massa como si pudiera él hacer otra cosa, como país no podemos hacer otra cosa, evidentemente. El otro día escuchaba, o podríamos, pero si querés eso lo dejamos para más adelante, pero tiene que haber otras circunstancias que no sean. Bueno, o sea que no podríamos. O sea que no, hoy no. Hoy no. Entonces yo digo, el otro día contaba Massa, claro, porque hay entretelas que uno no conoce desde la tribuna. Pero, por ejemplo, los del Fondo Monetario Internacional aprietan, no es que no aprietan, y aprietan todos los días. Ah, ¿cómo? Están para día eso. Día a día. Pero si laburan de eso. Y el que tiene que poner la cara con ellos, y que es la palabra autorizada, es Sergio Tomás Massa. Uh-huh. Entonces, claro, las reuniones, por ejemplo, que esto no se sabe, el Fondo Monetario Internacional no es una dependencia que tiene un lugar físico, tiene distintas sedes en distintos lugares del mundo. Y las resoluciones se toman por consenso del directorio. El directorio está formado por infinidad de países y están representadas todas las regiones del planeta. Cuando consiguió Massa un préstamo de 2,000 y pico de millones de dólares que nos dio Qatar, ¿sí? Significaba hablar con los cataríes, y los cataríes no se despiertan a la misma hora que nosotros. Ellos están activos en otros horarios. Y lo mismo los chinos, no están activos en las mismas horas que nosotros, tienen otros horarios. Claro. Y lo mismo los Estados Unidos. O sea que este hombre, mientras estaba en campaña haciendo anuncios y parando la bala de cañón con el pecho, salía corriendo y hablaba en inglés con el Fondo Monetario, después con un traductor con los chinos, después a otra hora con Qatar. O sea que si vos decís, o sea, yo creo que la gente tendría que saber, la gente no, todos tendríamos que conocer cuáles son este tipo de entretelas y cómo es la cotidiana, porque si no, y Massa es un sucio hijo de puta que es esclavo del Fondo Monetario Internacional. Está bien, ¿podemos hacer otra cosa? A ver, ¿está nuestro pueblo en la calle, bueno, diciéndole ahí, no esto, al Fondo Monetario? A eso vamos, claro. Bien. No está. No, ni siquiera en el 2001, cuando fue el momento este que podría... Claro, fue con el que se vayan todos, pero no con el Fondo Monetario. No. Era solamente para el que se vayan todos, tampoco llegó más lejos de eso. No sé, no estaba planteado. Las personas no se planteaban eso, porque esa es la otra cuestión. Una cosa es lo que se plantea un tipo de una oficina, y otra cosa es lo que la gente se plantea cuando la gente sale a la calle. Sí. Claro, pero no hay voy a remitir a una persona que la verdad que cada día me cae peor, pero no importa, con el tema de Vicentín. Sí. El tema de Vicentín fue una buena apurada, fue una buena aprontada. Estaba en el buen camino, sí, pero no lo acompañó nadie. Ni los acreedores lo acompañaron. Sí. Ni los que eran acreedores de la quiebra de Vicentín, que se la chorearon toda, que no le van a pagar miles de millones de dólares, ni siquiera pusieron el pecho para defenderla de ellos. Entonces digo, ¿viste? ¿Cuál es el margen de maniobra? ¿Cuál es la épica que se puede invocar para dar vuelta a esta historia? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces no, la dejamos como pregunta. Y vamos a escuchar un poco de música, por favor. Porque por acá no. Bueno, hoy trajimos a un trío de tango que se arma en los años 70 con tres músicos de los importantes tangueros de esa época, pero que aparte hacen una cosa muy renovadora, por decirlo de alguna manera, que son el bandoneonista Leopoldo Federico, el pianista Osvaldo Berlingeri y el contrabajista Fernando Cabarcos, no confundir con su hijo Horacio Cabarcos, él es Fernando. Bueno, ellos tres ya fallecieron, Cabarcos fallece incluso en el siglo pasado, y Berlingeri y Federico ahora en el 2014, 2015, no hace tanto. Empecemos a escuchar y después digamos algunas cosas. Vamos con el primer tema, el tema se llama Canaro en París. Y entonces, interpretado en este caso por Leopoldo Federico Osvaldo Berlin. Bueno, volvemos. Otro tema que creo que salta a la luz pública. El tema de nuestra democracia y la calidad democrática. Venimos hablando de los últimos programas, o desde hace bastante tiempo, respecto a cómo los antidemocráticos, aquellos que antes golpeaban la puerta de los cuarteles, aquellos que buscaban los atajos, aquellos que impedían que la población votara libremente, que proscribía candidatos para no perder elecciones, hoy día ganan elecciones mediante los votos. Y no renuncian a sus principios antidemocráticos. Y los expresan. Claro. O sea, digo, no es por asombro ni nada, pero sí como para prestar la atención. No, es un fenómeno nuevo. No, porque por ejemplo, ningún candidato se hubiera presentado, como esta señora Villarroel, diciendo lo mismo que decía Videla, o Milei diciendo lo mismo que dijo Macer en su defensa cuando lo juzgan en el año 80 y pico, no sé en qué año fue, como parte de una campaña presidencial. Nadie se hubiera animado a él. No es que no hubiera nadie que no lo pensara. A ver, también seamos... Pero lo novedoso es que esta gente lo dice con todas las palabras, porque a Cecilia Pando, por ejemplo, no se presentó ninguna parte. Cecilia Pando, recordemos, para las nuevas generaciones, era una señora iba a decir marida, esposa de un militar condenado, no sé, acusado por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar, y que había fundado una fundación que era onda la memoria completa, donde negaba la existencia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, y quería primero negaba que hubieran cometido crímenes. O sea, yo creo que en esa persona y en esa época, como nunca se daba esa premisa, ¿no? De que no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso. Sí. Porque justamente lo que ellos se amparaban era que pudo haber algún tipo de errores. No, eso lo dicen incluso. O algún tipo de excesos. Eso exactamente lo dicen. Pero eso lo decía Videla ya. Estamos hablando de Pando, sí, ¿no? Yo creo que lo de Pando era esa la bandera reivindicatoria. Claro, pero esta Pando señora no se presentaba a ninguna elección. Ahí va. En cambio, esta señora sí se presenta y es candidata a vicepresidente. Y le pega una vuelta más a lo de Pando. Sí. Pero no solamente... Sí, no, es mucho más claro. Ella es mucho más claro que lo que decía la... Aparte, Pando era porque violenta. Porque Pando no sé si alguno se acuerda, era la que le hizo el gesto de degüello en una audiencia pública a Duhalde. Eduardo Luis Duhalde, sí. Que en ese momento creo que era secretario de Derechos Humanos. Pero digo, la vuelta que le pega a Villarroel es que Pando, con su argumentación, buscaba la justificación y la negación de que haya habido crímenes. O sea, lo circunscribía a excesos y errores. Esta señora Villarroel reafirma y confirma, reivindica lo actuado en la última dictadura. Lo que pasa es de que acá hay una cuestión, una cosa que en su momento los militares nunca quisieron, porque acá hay una sensación muy, muy, muy, decir que no es graciosa, pero contradictoria. Algunas de las organizaciones guerrilleras, no sé si todas, organizaciones armadas de los 70, el ERP para empezar, querían que se las reconociese como contendientes, para que les aplicasen los tratados de tratamiento de prisioneros, porque ahí, donde el ejército te agarraba, te hacía pelota, torturaba, te mataba. Bueno, y el ejército argentino y el Estado argentino de aquellos de los 70 nunca lo quiso reconocer. Nunca, es decir, que nunca fueron, hablaba de los subversivos, pero nunca hablaba de una guerra. Es más, ellos no querían que eso fuese una guerra, porque si eso era una guerra, entonces ellos tenían que aplicar convenciones para las cuales iban a ser sancionados, porque ellos cometieron un montón de delitos ya en aquel incluso momento, para la, bajo las leyes de la guerra, incluso bajo las leyes de la guerra, porque la ley de la guerra no te permite robar niños, no está. Recordemos el famoso marín estadounidense que lo juzgan por haber quemado una cosa que los estadounidenses hacían con bastante frecuencia en Vietnam, con napalm, habían quemado un pueblo y había matado, no sé, y había violado, no sé, y lo condenan. En Estados Unidos no hace tanto, había, no sé si vos recordás. No, me acuerdo del hecho, claro, sí. Y sí, lo condenan al tipo, o sea, ellos mismos lo condenan. Quieren una solución de guerra. Si bien era invasor, los Estados Unidos estaban en guerra. Era guerra declarada. Bien. Los militares nunca quisieron aceptarle a Santucho, me parece que era el principal, porque de los montoneros no me queda claro que tuviera tal. Discúlpame, te voy a, porque eso lo quería dejarlo para el último. Ah, bien, bien, el bien. Tema de derechos humanos y memoria. Bien. Ahora quería circunscribirme, si podemos, al tema de el sistema democrático cooptado por los antidemocráticos. ¿Y de qué manera estos antidemocráticos no disimulan su discurso? No. Patricia Bullrich dice, voy a gobernar con decreto de necesidad y urgencia y voy a derogar todas las leyes laborales. Jorgito Macri dice que una de las primeras cosas que va a ser desalojar todos los monoambientes en la ciudad de Buenos Aires, es decir, los cajeros automáticos donde algún pobre tipo tiene que para morirse de frío se mete a la noche. Por ejemplo. Entonces, digo, esta gente antes buscaba, tercerizaba este tipo de tarea sucia, podríamos decir, sí, claro, en policías y en militares. Claro. Hoy día no, hoy día ganan con los votos, hay un aparato judicial, parte de un aparato judicial que los apoya y que les da el fundamento jurídico para hacerlo y que les garantiza impunidad, y hay fuerzas represivas que están, y hay medios de comunicación que lo avalan. Sí, sí. ¿No? Escuchábamos en el programa anterior, cuando yo decía el sujeto social al cual, de cual todo el mundo habla, como el más vulnerable, al cual hay que proteger, y que nadie lo lleva a su mesa a comer, sí, ni lo invita, claro, a nada. Y este señor justamente metía el dedo en la llaga en el periodismo y le decía con esa claridad que tiene el más vulnerable, decía, pero usted viene a hacer plata con nosotros que somos los pobres, porque usted está haciendo plata porque nos está filmando. Claro. Y usted está haciendo un programa de televisión que lleva tanto y que cobra tanto de publicidad en base a nosotros que nos llevamos un plato de polenta vieja para repartir entre cuatro. ¿Por qué no se va a Barrio Norte, donde están los ricachones que se la llevan en pala? Donde están los que lavan la guita del narco. O sea, a mí te digo que me pareció de una sabiduría y una claridad que tal vez no se haya llegado a apreciar, ¿viste? Porque a veces la palabra del vulnerable siempre está estigmatizada, ¿no? Es como, es un borrachín, es una... Que me acuerdo que el propio periodista ponía en duda de que se llevara la comida para él, a ver, tres cucharones de polenta, claro. Y le contás las costillas a ver si se la va a llevar o no se la va a llevar. Digo... Bueno, es que... Digo, esto mismo no se hubiera presentado en una campaña presidencial, porque yo me acuerdo que antes la gente era hipócrita y mentía y prometía valores, principios, un horizonte de felicidad. Ahora directamente eso ya no les alcanza. Ahora vienen directamente, literalmente, a decirte, cuando yo sea presidente, cuando vos me votes, no vas a tener más derechos laborales. Y la gente lo vota. Bueno, habría que preguntarse por qué, ¿no? Esa es la primera cuestión, que la primera respuesta que uno tiene que preguntar, ¿por qué ese tipo de cosas suceden? Y entonces la primera pregunta que uno le sale como primera respuesta rápida y muy global y que habría que profundizar, bueno, ¿no será que el sistema democrático ha tenido algunas fallas? Esa es una primera respuesta. ¿Por qué? Porque cuando ese tipo de cosas pasan, porque ese tipo de cosas pasaron en otros momentos históricos. En otros momentos históricos, las personas eligieron por omisión o por comisión, o sea, porque los votaron en algún caso, o porque no votaron pero no dijeron nada, que los votaron podría ser el caso de Adolfo Hitler, que no los votaron podría ser Pinochet o Videla. Y podríamos encontrar a lo largo de la historia del siglo XX un montón de casos en los cuales este tipo de cosas aberrantes terminaron sucediendo a algunos encima, sí, pelotudos. Sí. Se les meten, y uno de ellos, que está la foto, se mete por atrás de la mesa donde está la junta militar y le pone a Videla un micrófono en la boca, y aparece la foto con Videla dando vuelta y contestando, porque dice que más o menos 5 minutos y que en algún momento se parece que todo se empezó a paralizar, pues como hacían con el tipo, porque él decía, bueno, no creo que me maten, porque pues, él sabía lo que estaba pasando. Sí, claro. Entonces no, medio que como lo invitaron a irse, medio a los empujones, pero no lo mataron, el tipo se pudo ir, y de hecho ahora está acá de vuelta, ¿no? Pero que le puso el micrófono. Y lo interesante es esto, hoy me enteré que se está haciendo un homenaje en el Senado de la Nación a estos dos periodistas. Sí, porque me parece lo, que... Lo que ahora me queda la duda, porque lo que contestó, lo que él preguntó y lo que contestó Videla en algún lado está. Sí. O sea, está la cinta, está, no, que está mentira, el audio. Que eran mentirosos, y aparte parece de que lo que ellos contaban, de que parece en una de las filmaciones, un policía que anda por ahí, policía con un uniforme, ¿eh? Ni hablemos de los que no tenían con el informe, pero policía con un informe, metido entre ellas, y que cuando ellas se iban, porque las hicieron circular, entonces vino el policía y dijo, no, porque esto es una vieja puta, o sea, así, viejas putas, todo mentira, y parece que lo que cuenta el periodista de la cosa con Videla, la charla esta con Videla, que él la debe tener en alguna parte, porque la grabó. Claro, claro. Y no es un documento es un momento de valor. Claro. Y pensé que Videla decía, no, todo eso es mentira, señor. Entonces él parece que lo que le contestaba era, mire, el señor, dice, yo estuve con esta gente en las plazas y yo ya soy lo suficientemente grande o algo así, o me doy cuenta cuando una persona miente, no, esa gente no mentía, esa gente estaba desesperada, porque es verdad que había desaparecido su nieto, su hija, su padre, su hermano, su marido. Volvamos entonces a la democracia y guardémonos los derechos humanos para la próxima, para el próximo bloque de cierre. Pero como te decía hoy cuando llegaba, lo único que tengo son dudas, pocas certezas. No, certezas no tenemos ninguna. Y respecto a por qué los antidemocráticos no mienten y ganan elecciones. Porque cambió la ecuación. Porque no mienten, porque dicen claramente lo que van a hacer. Eso te voy a destruir. Eso cambió también. Antes no era así. Por eso digo. Videla no decía que. No, mentía. Decía que mentían. Claro. Que las madres mentían, que no había ningún desaparecido. Claro, mentían. Y que era bueno. Y ahora no, ahora dice, ahora le dice literalmente. Claro. Y la gente lo vota, la gente. Sí. Parte de nuestro pueblo lo vota. Sí. Yo creo que ese es un fenómeno en el cual tendríamos que meditar, ¿no? Y pensar. Sí. Y también saber que, bueno, la devaluación es una cuestión presente. Y Sergio Tomás Massa hará lo que pueda, en la medida que pueda, y en tanto y en cuanto esté acompañado por el pueblo, porque como dice a veces un corto que de presentación en La Retaguardia, no me acuerdo quién es el economista que Fernando te dio la entrevista, hoy día si la democracia funcionara no tendrías que poner 2 millones de personas en la calle para apoyar, claro, una moción. Sí. Ahora, si el Fondo Monetario Internacional ve que hay una movilización de 2-3 millones de personas en la calle, andarían diciéndole con más cuidado. Como anduvieron en el 2001. Pero digo, ¿hasta qué punto la pereza nos ha copado a las mayorías? Que el problema es Massa. Y Massa arregla con el fondo. Y Massa, no es Massa. Massa es todos nosotros. Porque no es Massa. No es la voluntad de una persona. Es la voluntad de millones de argentinos que no peleamos por la nuestra. Sí, tal vez porque creen de que no tiene mucho sentido hacer eso. Bueno, después y acá viene la pregunta que tenemos que empezar en algún momento a responder, que son las cosas que nos hicieron bien. Así es. Bueno, vamos con un poquito de música, si te parece, profe. Bueno, Alfredo Gobi fue un músico importante de tango de este país, que escribe un tango dedicado a otro tanguero, Orlando Goñi. El tema casualmente se llama A Orlando Goñi y lo vamos a escuchar en la versión de Federico Berlingeri Cavarcos. Ahí vamos. Mm-hmm. Entonces decíamos, para no perder el rumbo en estos momentos de falta de certezas, de incertidumbres, yo creo que hay un eje que el otro día lo escuché a Massa, que la verdad que me gustó mucho lo que dijo, porque más allá de que coincido en un 100% en su concepto, yo no espero, Massa no es un revolucionario que va, no, Massa es un ser común, una persona común que tiene preparación, que se ha preparado políticamente para dirigir los destinos del país y que aparte de eso ha hecho una experiencia a lo largo de su carrera política. Y es una persona que tiene puertas abiertas en muchos lados, pero cuando le pregunta respecto al tema, cuando habla sobre el tema de los derechos humanos, no solamente los reivindica como el triunfo o como una lucha destacada del pueblo argentino, sino que también rescata algo, que es cómo voy a negar, cómo vamos a negar los argentinos uno de los puntos de consideración más alta que tenemos a nivel mundial. Porque la República Argentina, por su tratamiento respecto a los crímenes de lesa humanidad, es un ejemplo para el mundo, son un ejemplo las madres, las abuelas, los hijos, los sobrevivientes, porque todo se ha hecho dentro del debido proceso y dentro de los marcos de legalidad de la democracia. Nunca hubo un pedido de revancha, nunca hubo un pedido de justicia por mano propia, así sea lo largo, escabroso, tramposo del camino que recorrieron justamente estas personas que he nombrado, estas organizaciones, para conseguir un poco de justicia con los juicios que hoy estamos llevando adelante. Y lo que decía Sergio Tomás Massa era eso, decía, yo salgo al mundo, y el mundo es un galardón que llevo como argentino, y lo llevo yo, y lo lleva a todos los argentinos. Yo no me olvido que Macri sacaba pecho hablando de los derechos humanos y la lucha contra la dictadura. Sí, claro. Me acuerdo de verlo a él con Rajoy tirando una corona al Río de la Plata en conmemoración de los muertos de los aviones de la muerte. Sí. Mauricio Macri. Sí. Mauricio Macri. Entonces, digo, ¿y cuál es la reflexión? Digo, Sergio Tomás Massa reivindica los derechos humanos desde el punto de vista en que es un valor para todos los argentinos, pensemos como pensemos. Pensemos como pensemos. Ahora, yo jamás he escuchado a ninguno de estos militares, asesinos o sus familiares o quienes los apoyan salir a reivindicar la tortura, el robo de bebé, las violaciones a embarazadas, a mujeres ancianas, el robo de bienes, la apropiación las encarcelaciones multitudinarias. Jamás los vi dar un discurso de decir yo estoy orgulloso de esto que hice. Por el contrario, se callan la boca y reciben los aplausos cuando son aplaudidos fuera de él, porque son argentinos, respecto al tema de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Digo, y hoy día está en discusión, y digo, para agregarle, y te dejo ahora por favor para que opinemos juntos, a mí hubo dos hechos, uno que me llamó más la atención que otro. El primero y el más importante fueron las palabras del nuevo embajador estadounidense en Paraguay, donde directamente habla de que Estados Unidos no siempre se comportó adecuadamente en la región sur de Latinoamérica, sino que han cometido excesos y que se han cometido crímenes y que no hay que ocultarlos bajo la alfombra. Vaya novedad. Está bien, pero lo dice un embajador en funciones. Sí. Sí, sí, que no, no es poco. Está bien. Digo, no es poco. No. Pensemos que estamos hablando de un embajador en Paraguay que es terreno dominado. O sea, Paraguay no es que hay una contradicción, no es que está en Venezuela, por ejemplo, y bueno, para quedar bien con los venezolanos, sí, dice esto. No, no. O sea, Paraguay es un terreno ocupado por Estados Unidos y no debería, no es para complacer a nadie. Uh-uh. Al revés, está haciendo una marcada de postura. Y después la última, que ayer Viviana Canosa, y el otro Checopar, ¿sí? Sí, no los veo, no los conozco, pero sí. ¿Qué pasó? Hablando contra Videla, que ellos no están de acuerdo con Videla, que ellos no quieren el robo de bebé, que ellos están del otro lado, que ellos son... Babi Checopar y Viviana Canosa contestándole a Milei. Claro. Pero digo... Esta paradoja de Argentina, ¿no? Porque Viviana Canosa hasta hace media hora presentaba los libros de Milei, lo aplaudía como una foca. Y ahora reivindica los derechos humanos y la lucha de los organismos de derechos humanos. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando de que el tema se ha devaluado en las voces de estas personas, por ejemplo, estas dos que vos me nombraste. Entonces no deja de ser un tema más. Ahora resulta que el tema de los derechos humanos no es un tema más. Esto es lo que queda así como que uno lo nota como que está fuera de lugar. Que estas dos personas que vos no me estás nombrando, gente que es muy de derecha, muy reaccionaria, muy hubiera sido promilitar seguro, esté hablando de derechos humanos, me hace acordar a Mirta Legrand hablando de los derechos humanos. O sea, vos... Está bien, me parece bien que lo hagas. Por otro lado, le tengo que reconocer que me parece bien. Prefiero que el bello Checopar y que Viviana Canosa hablen así y no las brutalidades que yo los he escuchado decir en algunas oportunidades anteriores. Bien, o sea que esto es preferible. Ahora, me parece que también es una cosa nueva, que es que por primera vez... El candidato que mayor intención de voto tuvo en el paso, vamos a ver qué pasa en el 22, ahora cuando llegue, pero hasta el momento es casi el 30%, está diciendo, tanto su vicepresidenta, pero él el otro día lo volvió a repetir, en el debate que hubo la semana pasada, lo repite él, de que acaba una guerra en el argumento de Macera. Y que en la guerra se cometieron excesos, como se cometen en todas las guerras, cosa que estaría por verse también, si en todas las guerras se cometen excesos. Es cierto de que en muchas guerras se cometen excesos, depende de la intensidad de la guerra. Yo, por ejemplo, no creo que en la guerra de las Malvinas, te voy a poner un ejemplo, se hayan cometido excesos. No creo que los ingleses hayan tenido excesos con los soldados argentinos. Es más, un marino argentino que se rinde en forma incondicional, ellos lo protegen cuando Suecia lo pide por un tema de derechos humanos. Será el ex marino Astiz. Mira. Que cae, él se rinde sin tirar un solo tiro. ¿No? Como siempre, sí, como su valiente, claro, el valiente total. O sea, él se rinde sin tirar un solo tiro. Se lo llevan a Inglaterra prisionero, o no sé a dónde se lo llevan prisionero. Y los suecos, que estaban en ese momento con el tema de Dagmar Hagelin, señor. Claro, venía por ese lado, porque ellos salen a defender a las personas, a la gente. Que es lo que decía, lo que te comentaba en el bloque anterior, lo que decía estos dos holandeses. Uh-huh. Dice, bueno, está bien, no me tengo que probar, pero dice, pero yo estoy casi convencido de que ellos saben de que si a mí me pasa algo, esta gente tiene un problema. Ellos tienen un problema, el gobierno argentino tiene un problema, Videla tiene un problema, o sea, lo tienen como ciudad, porque es lo que decía, bueno, nosotros, él dice, y no es que en Holanda no hay izquierda y derecha, hay de todo, dice, no sabe las cosas que hay. pero que ese pacto democrático, que es el que vos te estabas refiriendo con lo que dice este creo que es abogado, el que le hace el es un reporteado, que lo reportea sí, ¿no? Que es un separador que usa mucho la bueno, se rompió ese pacto democrático, él lo dice y tiene razón, se rompió, que era en el cual si vos violas los derechos humanos, acá vos no entrás, acá no puedes entrar, primero tenés que arreglar tu situación con la justicia, si no, no puedes entrar. Esto se rompió, y por eso, como esto se rompió, esta gente puede tímidamente ir dando pasitos hacia adelante. El primer pasito adelante, que me parece que es la cosa central, es esto de la guerra. Si se empieza a reconocer que acá hubo una guerra, entonces te queda mucho más cerca llegar a que en la guerra hubo excesos que si esto no fue una guerra. Y después puede venir en contraofensiva contra los mismos que te llevaron a juicio. Exactamente. Ahora, yo también quiero dejar esta otra cosa clara, que esto, desgraciadamente, yo no se lo he escuchado a ninguno de los organismos de derechos humanos, que en realidad, si esto no fue una guerra, porque los militares no quisieron que fuera una guerra, porque había un sector de las organizaciones armadas, el PRT, Santucho, con nombre y apellido te lo digo, que sí querían que los reconocieran en Tucumán, por ejemplo, como un ejército en combate. Y los militares se negaron en forma abierta que eso no podía ser ninguna guerra, porque ellos eran subversivos, que era un tema cuasi policial. Eso decían. Hay que buscar las crónicas de la década de la izquierda argentina, las mitologías del terrorismo, así en generalizado, como organizaciones armadas argentinas. Las organizaciones armadas argentinas, bien, terrorismo es esto que estamos hablando de poner una bomba en forma indiscriminada, porque es causar terror en gente que por ahí no tiene nada que ver. Este es el problema. Entonces, que desaparezca una familia, eso es terrorismo. Claro. Que venga el ejército a las 2 de la mañana y secuestre a todas las personas que están acá, o que un coche te pare en la esquina así, no a las 2 de la, no a las 2 de la mañana, sino a las 2 de la tarde, como sucede con el escritor, que ahora no me sale el nombre, que lo mata Walsh. Ah, claro, sí. En Entre Ríos y San Juan. Lo matan ahí. Bien. Esto es terrorismo. ¿Vale? Pero no, pero pues que se lo lleven y desaparecen, y toda la gente que se lleven y desaparece. Dagmar Hagelin, por ejemplo, que se la confunden, porque encima es un boludo, se la confunden con Norma Rostito. Con una acá, claro. Norma Rostito, se la confunden con Norma Rostito. Aparte, Matiz, ni siquiera era parecida Norma Rostito. Yo no las tengo presentes ninguna de las dos, creo que con las dos mega rubionas. Y bueno, y Atis vio algo rubio, rodilla en ahora tierra, sí. La tiró y a la mierda. No, porque la piel empieza a correr. Claro, pero aparte no era parecido. Sí, no era ni parecido. Y aparte, si la mataban, no, era lo mismo que le pasa a Tenorio, qué sé yo, no sé. Bueno, después van y le piden disculpas. Mejor dicho, en el caso de Tenorio no le podían pedir disculpas. Claro. Hay mucha gente a la cual. Tenorio es el brasilero. El brasilero, que lo terminan matando porque no pueden pedir disculpas. Y porque no, el tipo ese iba a volver a Brasil y iba a ser un quilombo atroz. Por más de que los brasileños tampoco estaban muy interesados, el gobierno brasileño no estaba muy interesado en saber nada, de hecho, sublevarse, era otro tipo de. Sí, pero o sea, claramente, no se pusieron bombas, no se secuestraron, no se torturó personas, no se hicieron desaparecer personas, no se robaron niños del lado de las organizaciones armadas. No, eso no sucedió. Por eso no son crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, digo, para seguir sosteniendo esta balsa que nos mantiene dentro de esa, es una certeza que tenemos, ¿ves? En este clima de incertidumbre, memoria, verdad y justicia, creo que son principios que nos sostienen en los momentos de confusión, tal vez, ¿no? Sí. Así que bueno, si te parece, más musiquita. Bueno, vamos. Más música. Vamos con algo que tiene un origen medio triste. El Marne es un río en Francia. En el Marne se produce una carnicería gigantesca en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre Francia y Alemania, que era en la guerra de esa, la Primera Guerra Mundial. En ese momento estaba ahí un señor que se llama Eduardo Arolas, que es un tanguero de los importantes de aquellas épocas. El tipo se queda muy conmocionado cuando ve eso, porque era, aparentemente era un río rojo, era una cosa así tremebunda, yo no quiero imaginarme lo que sería. Y el tipo escribe un tango en relación a eso, que se llama casualmente El Marne. Vamos a escucharlo. Muy bien. Por Leopoldo Federico Berlingeri, Osvaldo Berlingeri y Fernando Cabarcos, no me acordaba el nombre, este trío que estuvimos escuchando hoy, El Marne. Vamos. Hasta acá llegamos con la vuelta 378 de América Resiste. Un gustazo como siempre. Bueno, profe, el gusto es mío, Ángel. Nos vemos. Que se repita. La próxima vez. Gracias. Y bueno, y así fue la charla con el profe. Como siempre, tocamos distintos temas. Y hablando de temas, la música que siempre nos trae, la verdad que no solamente engalana, sino que nos hace conocer autores, artistas que no conocíamos, que son realmente, creo que forma parte, ¿no?, del bagaje de la cultura y el arte argentino. Si te parece, Pedrito, creo que llegamos. Justiniano Pereira, me das 10 segundos después para saludar. Y vamos con un tema como para levantar un poquitito el ánimo, Mundo Agradable. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no